dice la gente que hembra tan linda la que me encontré, ¿verdad? Mi negra lleva el pincel del amor y así pinta belleza de cualquier color, ¿verdad? Yo estoy contento, quiero un trago de licor. Me pintaron algo bello que me está cediendo amor. Linda pintora, con el pincel del amor me has pintado la alegría que tengo en el corazón. Mi negra lleva el pincel del amor y así pinta belleza de cualquier color, ¿verdad? Y una parranda la pintora dibujó, donde cantaba el amor y el acordeón. Y el sentimiento en temple se presentó, con la guitarra, qué bonito parrandón. Y dijo el alma, aquí me ha mandado Dios para esta bella parranda, y qué bonito cantó. Y bien contento, como siempre vivo yo, que dibujo también hecho, lo llevo en el corazón. Y ella es bonita, sí, dice la gente, que hembra tan linda la que me encontré, ¿verdad? Mi negra lleva el pincel del amor y así pinta belleza de cualquier color, ¿verdad? Para el grande de Maicao, mi tío Rafita Barro y sus hijos, Ralph y Lizania. ¡Vaya! Capitán Benjamín Rodríguez, el hombre de las tortugas. Cualquier color, ¿verdad? Y un mar divino la pintora dibujó, también un barco en la forma en que se ancló. Y así es mi vida, porque así lo siento yo, lo que es un hombre cuando se encuentra el amor. Fue el barco anclado, así vivimos los dos, y a diario nos adoramos, de aquí no me muevo yo. Linda pintora, ¿qué más puedo pedir yo? Si me has pintado la belleza más grande que hizo mi Dios. Y ella es bonita, sí, dice la gente, que hembra tan linda la que me encontré, ¿verdad? Mi negra lleva el pincel del amor y así pinta belleza de cualquier color, ¿verdad? Y ella es bonita.